yeah, Roshan King. Me haces tanto falta, a veces que pienso en decir basta, y crecen estas ganas que son tantas de verte. Me encanta cuando cantas sonriente. Me haces tanta falta, a veces que pienso en decir basta, y crecen estas ganas que son tantas de verte. Me encanta cuando cantas sonriente, sonriente. Y es que te amo tanto que el soltarte a mí me cuesta. Solo dime cuánto que yo redoblo la apuesta. Amor, te estoy buscando, solo acepta mi propuesta. Y sé que todavía me amas, aunque sigas muy molesta. Ey baby, estoy por buscarte, debo encontrarte, no me rechaces más. Perdón por fallarte, debí amarte y darte un poco más. Mi será pero por una sola razón, para que todos los días tenga una nueva canción. Y si me va bien con esto, comprarte una mansión, y que te olvides de los problemas que la vida dio. Maldito sea el día en el que se hizo de día. De noche somos eternos y las estrellas nos miran, nos cuidan, viva la vida, pero sigue junto a vos. Pero sigue junto a vos. Todo el día de girar, reunir a mi adicción, que tengo por la poesía y melodía, papo. Trabajando en mi compañía, en mi habitación, contándole de mi vida a mi micrófono. Todo el día de girar, reunir a mi adicción, que tengo por la poesía y melodía, papo. Trabajando en mi compañía, en mi habitación, contándole de mi vida a mi micrófono. Es que te juro que me haces tanta falta, que no dejo de pensar en vos. Me haces tanta falta, a veces que pienso en decir basta, y crecen estas ganas que son tantas de verte. Me encanta cuando cantas sonriente. Me haces tanta falta, a veces que pienso en decir basta, y crecen estas ganas que son tantas de verte. Me encanta cuando cantas sonriente, sonriente.